también, no solo con la actualidad, con lo novedoso, con lo noticiable, con lo periodístico, sino también con el costado más humano que podamos encontrar para desde allí ver lo que pasa, no solo en nuestra cuadra, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, sino también en el mundo, y en eso hemos estado en La Siesta Que No Fue, editorializando toda la semana pasada acerca de los conflictos bélicos que cubren distintas áreas del planeta y que preocupan por la dinámica que se genera en pleno primer cuarto del siglo XXI. Ahora, para hablar un ratito sobre la posibilidad que vamos a tener en la ciudad de Santa Rosa este viernes con el conversatorio que va a estar coordinado por Gabriel Sivinian, vamos a hablar con el profe Gabriel Sivinian, que nos permite unos minutos de su tiempo para charlar sobre lo que está ocurriendo en torno al pueblo palestino, específicamente al genocidio que en Gaza se lleva adelante. Bienvenido, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Un gusto conversar con vos y a través tuyo con toda la audiencia. Gabriel, sos parte de una cátedra libre que tiene justa históricamente, hace mención y está entrelazada con la historia de un pueblo que no encuentra la paz a lo largo de las décadas. Hay, por supuesto, otra figura estatal asociada a esta inestabilidad, a esta imposibilidad de llevar una vida normal adelante en un territorio tan asociado con la historia propia de la humanidad. Así que no sé por dónde agarrarlo al tema, pero literalmente que nos provoca y nos duele mucho lo que allá está pasando con el pueblo palestino, sobre todo porque hoy más que nunca, Gabriel, tenemos la sensación de que se está realizando, que se está llevando a cabo frente a nuestros ojos un genocidio que viene por etapas, pero en esta etapa es impresionante, conmovedor. Sí, es tal cual, como vos lo decís, Juan Pablo, es la etapa del exterminio, es la etapa del exterminio de un proceso social genocida que lleva décadas. Sucede que ahora, con las nuevas tecnologías y aún rompiendo un cerco mediático feroz, porque en la pequeña franja de Gaza, que es donde se está desarrollando fundamentalmente las acciones en estos días, en estos 9 meses, ¿no? Es donde el 5% de la población palestina de la franja de Gaza o ha sido asesinada, en su mayoría son niños, niñas, mujeres, ancianos, 2 de cada 3 de las víctimas, de las más de 38.000 víctimas son niños, niñas, mujeres, ancianos, pero también hay desaparecidos, más de 10.000 personas que están bajo los escombros, y también hay más de 92.000 personas heridas, y también hay más de 15.000 niños y niñas huérfanas, y también hay más de 1.000 niños y niñas que han sido mutiladas, que han perdido un miembro, cuanto menos. O sea, son cifras desgarradoras sobre, insisto, el 5%, haciendo foco solamente en el 5% de la población palestina que está padeciendo con su propia vida, con la pérdida de su propia vida o con daños irreversibles en su propio físico, por no hablar de lo emocional y por no hablar de, bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura básica para reproducir la vida hoy y de aquí en adelante, por décadas. Esta es la etapa de un exterminio, digamos, de un proceso, insisto, social genocida en curso, que lo estamos viendo, es como vos decís, porque el Estado de Israel ha cercado Gaza desde hace 17 años, por tierra, por mar, por aire. También ha cercado Cisjordania a través de un muro ignominioso que se viene construyendo desde el año 2002, pese a que hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que lo ha declarado ilegal en el año 2004. Hay cercamiento de esas poblaciones que hacen a una de las etapas del genocidio, y en esta oportunidad también ha intentado, como otras veces, cercarla mediáticamente, no solamente el aislamiento físico, sino el aislamiento social. Es la primer conflagración de estas características, el primer ataque de estas características que no tienen medio de prensa internacional en territorio. En cualquier otro lado hay medio de prensa internacional, medios de prensa internacionales, aquí no. pero sin embargo son los propios palestinos los que han tomado los medios de los cuales disponen y que nos están dando cuenta a todos aquellos que queremos anoticiarnos, por supuesto, en general por redes y medios alternativos, no los hegemónicos, lo que está sucediendo ahí. Y es desesperante, la verdad que es desesperante. Y vuelvo al punto, vos dijiste tantas verdades en tan poco tiempo, tantas cosas con las que de acuerdo. Vuelvo al punto de lo humano, ¿no? O al punto inicial de tu presentación. Es desgarrador y es estremecedor y conmueve inicialmente desde ese lugar básico, desde ese lugar elemental, desde ese lugar esencial que es lo humano. Y luego sí, hay un proceso histórico que explicar, hay un pueblo que todavía en el siglo XXI no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación nacional porque está padeciendo un proyecto colonial de conquista de su tierra y de expulsión de su población. Y en ese contexto se da un genocidio y se dan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no empezaron el 7 de octubre, porque la Nakba palestina tiene cuanto menos 76 años y podríamos irnos aún más atrás, 76 años porque el año 48 se implantó el Estado de Israel en ese territorio, pero podríamos ir incluso a los años del mandato británico y ver cómo hay un protoestado que se fue gestando en ese contexto. Pero bueno, sé que es radio, sé que tenemos poco tiempo y... No hay problema, seguramente. No hay problema, Gabriel, porque hay que desarrollar y lo haces perfectamente, con coherencia y también con claridad. Es posible que en el seno de nuestra audiencia también haya un desconocimiento sobre particularidades que tiene este caso, por ponerlo en algún término. Digo, el de la presencia del Estado de Israel atropellando, llevándose por delante los límites inclusive judiciales a nivel internacional. Todo tipo de normas internacionales han sido violadas en un lapso que no es tan largo, no es tan gigantesco cuando uno mira atrás, y hay, por supuesto, un desconocimiento flagrante sobre la historia misma del pueblo palestino, sobre lo que allí ha ocurrido con la división de los territorios, la explotación, la enajenación y el colonialismo. El colonialismo allí que nos permite también entender qué procesos similares están aguardándonos a la vuelta de la esquina. Son territorios que han sufrido todo tipo de avasallamientos, pero sobre todo lo que mencionabas, esto de la expulsión de sus habitantes de determinado lugar en el planeta, le parecerá muy raro a alguien que no está convenientemente informado, y acá lo estoy conversando, Gabriel, para mencionar esto que nombrabas, del vacío de una cobertura periodística seria y que realmente informe, no solo se dedique a tergiversar en la cabeza de las audiencias en pos de proteger y defender los aumentadísimos intereses de Israel, que no se sabe cuáles son los límites, si no es a través de la propia guerra, ¿dónde los va a encontrar? Porque parece que incluso tenemos que guardar la esperanza, Gabriel, de que en algún momento otros países le pongan coto a la ambición territorial de Israel, y no será sino a través del uso de las armas. Otra vez, lamentablemente, las bombas van a estar cayendo sobre los civiles. El viernes vamos a tener la posibilidad de escucharte, y no sé si va a ser, la mecánica va a observar la posibilidad de conversar. También está Carlos Trota como invitado, él como médico cirujano cardiovascular ha trabajado en Gaza, y acá te pediría que le cuentes a la audiencia cuál es tu métier, por qué Gabriel Sivignan tiene que ver con el pueblo palestino y por qué hay una cátedra en la Facultad de Filosofía y demás, como para no ya argumentar, sino dar un soporte también humano a la posibilidad de este encuentro que va a estar ocurriendo en nuestro sindicato de prensa a las 7 de la tarde, Gabriel. Bueno, Juan Pablo, tocaste una fibra muy íntima, porque decir por qué estoy en la cuestión de Palestina es hablar de mi biografía individual, familiar, comunitaria. Yo soy descendiente de 4 abuelos armenios que vinieron a la Argentina entre la década de 1920, entre los años 20 y 30, y el pueblo armenio ha padecido un genocidio. Y es constitutivo de nuestra identidad todos los que nos socializamos en el ámbito de la comunidad armenia, ese crimen que ha pesado sobre ese pueblo y que continúa impune, ¿no? Porque el Estado de Turquía, la República de Turquía, se basa en un genocidio constituyente, como también el Estado argentino, ¿no? Hay un genocidio constituyente. Tal cual. Y bueno, eso más despertar a la política en la década del 80, conociendo los errores, conociendo lo que había sucedido durante la dictadura militar, los propios pueblos originarios también aquí, me fue sensibilizando particularmente, luego estudiar ciencias sociales, ir ya no desde lo emocional o desde la inquietud personal, sino ya empezar a adquirir sistemáticamente conocimientos, me fue llevando hacia el campo de los derechos humanos, hacia el campo de los genocidios, y yo notaba que había un lugar vacante, que nadie hablaba sobre Palestina, estoy hablando de los años 2000, los primeros años de este siglo, y me corrí del tema armenio, de los pueblos originarios, de la dictadura, me fui corriendo hacia Palestina y me fui quedando, y bueno, tuve la suerte de encontrarme, como sucede muchas veces, con un maestro, el profesor Saad Chedid, que por esos días, allá por el año 2008-2009, estaba creando una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y me invitó a formar parte. Y desde ese momento, desde que escribí mi primer trabajo sencillito y que el profesor me convocó, lo acompañé durante 10 años hasta su fallecimiento en el año 2018 y luego, bueno, tomé su legado y con un grupo de compañeros y compañeras de forma colectiva llevamos adelante esta cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un recorrido, creo que todos lo tenemos. Tenemos sensibilidades particulares, historias, biografías y nos criamos en contextos, ¿no? Entonces, llegué de esa manera. Llegué porque también, y con esto termino, el pueblo armenio ha recibido muchísima solidaridad. Aquí en Argentina sí, cuando llegó, pero en su lugar de origen, porque los armenios cuando eran desterrados a los desiertos, de Siria o de Irak, las primeras poblaciones con las cuales se encontraban eran poblaciones de la nación árabe y fueron cobijados por los árabes. Históricamente esto ha sido así. Y bueno, tal vez como un pequeño granito de, no sé, de gratitud, de devolución, de reciprocidad, me fui volcando hacia esta causa. Una causa por demás justa, porque lo que tiene esta causa, la causa palestina, es que es un proyecto colonial en curso en donde se violan sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos hace décadas. Es un proyecto colonial, pero además lo que tiene, y esto es sumamente perverso, es que los victimarios pretenden pasar por víctimas, y las víctimas por victimarios. Entonces hay que deconstruir un montón, hay que deconstruir muchísimo más. En todos los proyectos coloniales hay que deconstruir, pero particularmente en este, porque el pueblo palestino claramente es la víctima de un proyecto colonial en curso en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, requiere de formación, requiere de mucho trabajo y requiere también de mucho amor, por supuesto. Gabriel, la verdad es que además parece todo un desafío de construir algo frente a semejante maquinaria comunicacional como se ha extendido en lo que se conoce como Occidente, digo porque además el sionismo, del que cuesta muchísimo encontrar medios que hablen, se ha encaramado también en las grandes máquinas comunicacionales estadounidenses y desde allí ha propalado y ha apuntalado su mirada sobre la cuestión, porque allí se habla de una cuestión, no de un problema, o en todo caso es un problema que ya el Estado de Israel se va a encargar de resolver. Y a veces también nos hace temblar la pera cuando entre subtitulados y doblajes nos enteramos de lo que se proponen las propias autoridades del Estado israelí hoy, con frases que parecen propias del siglo XVIII, del siglo XIX, hablando del exterminio del problema, a boca de jarro, en la palabra de funcionarios y funcionarias que parecen sacados de otro planeta, Gabriel. Sí, es cierto. Es bueno, no les ha salido gratis, ¿no? Toda esa verborragia inicial posterior al 7 de octubre. Bueno, hay informes. La propia Corte Internacional de Justicia está investigando los hechos en curso como actos de un plausible, así utiliza la terminología jurídica, genocidio, y toma, porque para que haya un genocidio se debe demostrar la intencionalidad, y la intencionalidad está justamente asentada en estas frases terroríficas a las cuales vos estás haciendo referencia, que podríamos citar. Hay más de 60 frases en el informe que presenta Sudáfrica en la acusación que le hace al Estado de Israel en el marco de la Corte Internacional de Justicia. Se citan más de 60 frases dichas entre octubre y diciembre, ¿no? Después siguieron diciendo barbaridades, pero las primeras, sobre todo, y en boca de los funcionarios más altos del Estado de Israel, de su presidente, de su primer ministro, de su jefe de fuerzas militares, de sus voceros, de los ministros y demás, son escalofriantes. Son terriblemente racistas, y abogan por el exterminio, como vos decías. Es un Estado que está dirigido por este tipo de concepciones, absolutamente racista, segregacionista, que paradójicamente pasa por ser la única democracia de Medio Oriente. Por eso digo, hay mucho que deconstruir, porque aquel que se informa por los medios hegemónicos occidentales, tal vez todavía siga pensando, o creo que ya no, porque hay una gran crisis de legitimidad de ese Estado, pero por lo menos pensó durante mucho tiempo que efectivamente se trataba de la única democracia de Medio Oriente. Y realmente lo que era un régimen colonial racista, segregacionista, que en estas condiciones muestra su verdadera cara. Pero siempre lo fue, siempre abregó. Esta no es una deriva que no se haya podido prever, ¿no? No es una deriva accidental. En el propio proceso constitutivo y en la propia concepción de ese Estado, estaba el racismo, estaba la expulsión de los palestinos, estaba la apropiación de sus tierras, y estaba su exterminio, si ese fuese el mecanismo más adecuado. Porque el proyecto es construir un Estado étnico, religioso, exclusivo para los colonos, sin incorporar a los nativos. Y una cosa más, porque yo te decía, Juan Pablo, yo temo un poco por los tiempos de radio, y otra de las características de este proyecto que pretende nativizar a los colonos, ¿no? Eso también no se da en ningún otro proyecto colonial, que sean los colonos los que se pretendan los nativos de la tierra que están conquistando, ¿no? A través de la narrativa del retorno. Y que aquellos que efectivamente son los autóctonos y originarios pasen por invasores en sus propias tierras. Esto tampoco sucede en otros proyectos coloniales. Gabriel, un gusto escucharte, no solo por tu claridad, sino también por lo que vamos a estar asomándonos a entender y a conversar este viernes en el Sindicato de Prensa acá en la ciudad de Santa Rosa. Te agradecemos por este rato y también por la posibilidad de entrar a la charla a pie firme con personas como vos, que nos van a ilustrar, nos van a permitir también conversar y discutir incluso para conocer mejor de cerca un fenómeno que lleva demasiado tiempo ocurriendo frente a nosotros como para que sigamos desentendiéndonos. Que tengas buena jornada y hasta el viernes. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy grande para vos, un agradecimiento también para los compañeros y compañeras que nos han invitado, para el doctor Claudio, y bueno, también un gusto, vos lo mencionaste al pasar, pero la visita del doctor Carlos Trota es importantísima. Ojalá lo puedan escuchar el día viernes. Es una persona que ha estado en Gaza en el año 2009, una persona de más de 82 años, 83, que se tomó un barco, intentó ingresar nuevamente a Gaza hace escasas semanas, una persona valiosísima, de esas personas que da gusto conocer, que la vida te da posibilidad de conocerlo, y creo que no se puede desaprovechar. Así que ojalá puedan participar de las actividades, entre otras cosas, también para conocer al doctor Carlos Trota. Así sea. Gran oportunidad este viernes, 19 horas, en Hipólito Yrigoyen 469.